Fuerte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. Señor juez, ¿usted conoce a Luisa Yáñez? Sí, ¿qué le pasa? No, que creo que le dejaron recuerdo a usted aquí, ¿no? Sí, ¿qué sí. más? Y Marina Llagostera. Póngale un peso de multa a cada uno. Un peso de multa, pues muy bien. Bueno, ¿y cómo anda su achacosa salud? ¿Cómo anda quién, dijo? Su achacosa salud. Ah, coja. Vaya, por Dios, su salud anda coja. No, digo que coja la pluma y que se ponga 10 pesos de multa. Ey, ¿eso por qué, señor juez? Por decir que mi salud es achacosa, yo no soy achacoso. No, no, pero yo no dije achacosa de achaque. ¿Cómo que no? No, no, yo dije achacosa, o sea, hacha, cosa que sirve para cortar. ¿Y eso qué significa? Hombre, que usted está que corta. Ah, bueno. Bórrese los 10 pesos entonces. Muchas gracias. Póngase 10 días por decir mentira. Pero, óigame, señor juez. No me replique porque hoy vengo iracundo, belicoso y cascarrabia. De manera que no proteste y proceda a decirme qué caso tenemos hoy. Como usted mande, señor juez. Lo que tenemos hoy es un hurto. ¿Qué fue lo que se hurtaron? 2 libras de filete. ¿Quién fue la víctima? Un carnicero. Llame entonces a lo complicado en ese carnicericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Estuviña. ¡Gente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Bueno, vamos a ver a quién le robaron esas 2 libras de filete. A Nananina, señor juez. No de eso nada, esa carne se la robaron a usted. No, señora. Usted ya la había pagado, de manera que usted la robada. ¿Puede creer que no? Usted lo que quiere es que yo sea la perjudicada, pero no trago... Momento, momento, que eso lo tengo que aclarar yo. ¿Qué lío es el que se traen ustedes con esa carne? Ninguno, señor juez. Que yo le compré a Rudecindo 2 libras de filete para que él me la mandara a mi casa y se las pagué. Naturalmente que se las tenía sí, que bueno, pagar, ¿y ¿no? Qué? ¿Y qué? Pues que Rudecindo me mandó la carne con 3 patinitos. Ajá. Y el sinvergüenza de 3 patines se la robó. ¿Quién es el que pierde eso? Hombre, usted, porque como ya la había pagado, pues esa carne era suya. No, señor, porque sí. Usted quedó en que me la mandaría a mi casa y a mi casa no llegó, de manera que usted es quien la pierde. Bueno, señores, mientras ustedes se ponen de acuerdo, yo voy a llegarme hasta la inquina a ver que salió la bola. No, 3 patines. ¿Eh? No, 3 patines. ¿Por qué? No se me mueva de ahí porque usted no se puede ir a ninguna inquina. Es que a mí la discusión así acalorada me pone nervioso, la verdad. Bueno, pues. Tome tilo, pero usted no se puede ir de aquí. ¿Pero por qué, chico? ¿Por qué va a ser? Usted no es el acusado. Sí, pero el acusado injustamente, ¿no? Ningún injustamente, que usted se robó 2 libras de filete. No me robé nada, señora, perdóneme. ¿Verdad que no, señor juez? No. Digo, yo qué sé, compadre. ¿Cómo me va a preguntar usted a mí si yo no vi nada? No importa, chico. Tú dilo a todo lo que yo te diga que sí y se acabó, chico. No me da la gana. Pero y póngale bueno. 2 pesos de multa a 3 patines, secretario. Bueno, pero ¿por qué va a empezar ya con la bobería y la multa? 5 pesos más. ¡Horray, viejo! Está bien. Apúntaselo a Rudecindo, secretario, que luego yo se lo pago a él. ¿Qué me va a apuntar a mí nada? Hombre, no apunte nada ahí, hombre. Usted es bobo. ¿Y a qué viene eso, Rudecindo? Yo no tengo crédito contigo. No, señor. Ah, bueno, está bien. ¿Entonces perdona. Qué? Perdona, viejo. Estás perdonado. Yo creí que lo tenía, chico. Bueno, ya, dígame usted, Rudecindo. Ahora usted es carnicero. Sí, señor. Ajá. Tengo una carnicería magnífica, pintadita de verde, muy bonita, donde se vende una carne estupenda. No, no, eso sí es verdad. Sí, sí, ahora verdad. María, óyeme, limpiecita, los ganchos de enganchar la carne, aniquilado. ¿Cómo aniquilado? Aniquilado. Niquelado. Niquelado, sí. Niquelado. Óyeme, una cosa de... Espera, la carne que vende Rudecindo es clase A... Número 1. ¿De ternera? No, es de bala, chico. ¿En qué quedamos? ¿Esa carne no es buena? ¿Qué va, chico? Es malísima, chico. Entonces, ¿por qué es clase A? Hombre, porque, oye, me da una clase de acidez. ¿Qué le zumba el mango, chico? ¿Y por qué es número 1? Porque el número 1 es caballo y eso es lo que vende este. No, oiga, oiga. ¿Qué es eso, hombre? Un momento, que la carne que yo vendo no es de caballo. De acuerdo, entonces será de yegua, porque no, oye, señor, mi viejo. No, señor, la carne que yo vendo es de vaca. ¿De vaca? Me sí, entraña, señor. Rulecindo, me entraña, porque yo le llevé ayer una libra de picadillo de eso a mamita. Bueno, ¿y qué? Que a la tercera cucharada ya mamita empezó a relinchar. La toma por cucharada. ¿Eh? Ella toma la carne por cucharada. Picadillo con arroz, mamita lo come con la cuchara. Ah, cucharada, sí. Ella hace así con la cucharada de arroz. Bendito sea Dios, pasa hombre. Así orillando por el picadillo. Ajá. Y después le mete una pedacito de plátano maduro frito, que tú sabes que así siempre... Bueno. Ese picadillo con plátano maduro... ¿Y el tiempo de aguacate? Tiempo de aguacate, no hay. Entonces, no hay. Se suprime el plátano. El aguacate. Eso lo conoce todo el mundo. Oiga, pues, doctor, comida no de mudada caso. Que le llaman. ¿Eh? Comida de mudada. Ah. ¿Cómo decía Rudecindo? No le haga caso, doctor, que es una calumnia. ¿Qué calumnia, chico? ¿Qué calumnia, chico? Y mamita, después que se ha disparado el picadillo ese, me ha tirado un par de patadas así para atrás, chico, oye. Que por poco me mata, chico. Sí, pero el par de patadas, a mí me lo contaron, que se las tiró porque usted le empeñó la dentadura postiza en 60 centavos para irse al cine. Que yo le empeñé... Ah, sí, ahora que me acuerdo, puede haber sido por eso, chico. Ah, vamos, en fin, Rudecindo, el caso fue que usted le vendió 2 libras de filete a Nananina, ¿no es eso? Sí, señor, 2 libras justas, o sean 26 onzas. ¿Cómo 26 onzas? Cada libra no tiene 16. Sí, pero yo le dije a Nananina que el filete tenía que cobrárselo a 1.5 pesos la libra, porque era un filete de buena calidad. Primero. ¿Y qué? Bueno, pues que Nananina empezó a decirme, no me puede rebajar algo, rebájeme algo, compadre. Y entonces yo dije, all right, y le rebajé 3 onzas en cada libra. ¿Qué cosa? ¿Usted me rebajó 3 onzas en cada libra? Claro, usted no quería que le rebajara algo. Sí, pero el precio, no la carne. ¿Qué? Ah, no, en el precio no puedo rebajar nada, absolutamente, porque pierdo dinero. Ah, con quedando 2 libras de 13 onzas, Rudecindo. Sí, secretario, sí, por sí o por no vamos a que se le haga una inspección a la carnicería. Pero óigame, doctor, hágame el favor, mire. No, no, no, no, no, Rudecindo, no, no, no, no te preocupes de eso, que yo te voy a vender un juego de pesas que tengo yo, que son una belleza. Tú no sabes la tulidad que te dejan las pesas esas, chico. Bueno, ¿y cómo son? Igualitas, son igualitas las que tú tienes, ¿tú sabes? Solo que las que tú tienes son de hierro. Sí, de hierro, bueno, sí. No, las que yo tengo son de caucho. No me digas, sí. Usted fabrica pesas de caucho. Sí, yo, pero óyeme una cosa, que son unas pesas divinas. Sí. Ayer yo pesé a mamita con la pesa esa. Sí. ¿Y sabe cuánto pesó la vieja? ¿Cuánto? 7 toneladas, chico. Digamos. Con la pesa mía en 1 libra de garbanzo entran 24 garbanzos y 1 gorgojo. No, óyeme, no falla. Secretario, registre la casa de Tres Patines y decomise esas pesas. ¿Por qué van a descamisar las pesas? No, descamisar, no, decomisar. ¿Y eso por qué, chico? ¿Qué? ¿No puede uno ganarse la vida honradamente, chico? ¿Pero qué dice Tres Patines? ¿Usted le llama a ganarse la vida honradamente a fabricar y vender pesas de caucho? Yo sí, chico. Pues yo no. Bueno, entonces, ¿qué tú quieres? ¿Discutir? Eso no es discutir. Sí, es discutir. No, señor, es decir la verdad. Lo que tengo yo y tú lo contrario, chico. Es decir la verdad. Póngale 2 pesos por el A, ¿eh? Por el A. Dígame, Nananina, ¿eh? ¿No le gustó? Sí, yo hasta me ha reído. Dígame, Nananina, ¿usted pagó esas 2 libras de filete? Sí, pero a condición de que Rudecindo me la mandase a mi casa. ¿Y usted por qué no las llevó personalmente, Rudecindo? Porque Nananina tiene en su casa un perro policía, doctor, que, óigame, es un animal enorme. Es grande, ¿verdad? Ya lo creo que sí. Vendrá a tener poco más o menos el alto suyo, señor juez. No exagere, compadre, que no es tan alto como el juez. Sí lo es, señora. Lo que pasa es que usted ve al juez sentado ahí arriba y por eso le luce más alto que el perro. Pero ese perro es tan alto como el juez. No diga bobería, Rudecindo. Es mucho más chiquito que el juez. Ave María, ¿quiere convencerse de que no? Hágame el favor, doctor. Póngase en 4 patas un momento para que Nananina lo vea. ¿Cómo me voy a poner yo en 4 patas, Rudecindo? ¿Qué? ¿Usted qué es lo que se ha figurado? No, es un momento nada más, doctor. No tiene usted que ladrar ni nada. 100 pesos de multa. ¡Bendito Dios! Te estás poniendo de un modo que no se te va a poder ni hablar contigo. Ni falta que me hace. Lo que tiene que hacer es contestarme por qué no llevó usted personalmente esas 2 libras de carne. Porque el perro ese cada vez que me ve, doctor, empieza a gruñir. Y no es que yo sea cobarde, no, pero vamos, le tengo miedo. Tengo unos colmillos que parecen gollejo de toronja, ¿no? Gollejo de toronja. Y eso no es ser cobarde, ¿verdad? No, señor, eso es tenerle miedo al perro nada más. Ah, babo, y por eso le mandó la carne con Tres Patines. Sí, señor, por eso mismo. Venga acá, Tres Patines. Usted no le tiene miedo a ese perro, ¿verdad? No, chico, ¿qué va? Ese perro además es amigo mío. Es amigo... Era amigos. Policía, pero ya... No le ha tirado ninguna mordida. Viejo, ¿eh? Yo creí que había perdido el bigote ese ya. En el perro, en la bronca. No, este fue un estornudo fuera de tiempo. ¿Usted estornudó? Me vino el estornudo, no pude contraer el bigote y se fue. Bueno, es terrible. Así que el perro es amigo. Amigo mío, porque hace muchos años que yo conozco ese perro. Ese perro en su juventud fue perro policía. Ah, perro policía. Ya no, ahora es por el guardia jurado. El guardia jurado. Sí. Ah, ¿y los perros se dan con usted? Sí, figúrate que ese es el único policía que me ve y no me cae atrás de gracia. No me digas. Además, los perros se dan muy bien conmigo, chico. No lo muerde. No, hombre, ¿pero cómo lo van a morder, señor juez? Lo que tiene es que andar con mucho cuidado el perro porque te patine, lo muerde a él seguro. Vamos, señora, si yo produjera la rabia, usted estuviera enterrada, ese habría. Me diga eso. ¿Usted me ha mordido a mí alguna vez o qué? ¿Qué cosa es eso? ¿Pero se acuerda la mordida que le di a la cabeza? No, a mí nunca usted me la ha mordido, no. Oye, la verdad es el caso, chico. Oye, eso, los perros me quieren mucho. Mira, mamita tiene una perrita preciosa, chico. Y yo la quiero, pero muchísimo, chico. ¿De veras? Sí. ¿Tú sabes cómo se llama la perrita esa? ¿Cómo se llama? Nananina, chico. No. Oye, ¿quién le puso mi nombre a esa perra? Mamita, chico. ¿Seguro que fue su mamita? Sí, porque ella no sabía qué nombre ponerle al animalito, ¿no? Y cuando la vi yo dudando, pues le pregunté. Vi la perrita ahí que ladraba, la pobrecita, todo rascándose, llena de pulga. Y enseguida, no sé por qué, me acordé de ti y le dije, ¿por qué no le ponen a Nananina? Momento, Tres Patines. Y entonces mamita le puso, ¿eh? ¿Quién le puso Nananina? ¿Fue a usted? No, chico, no, yo no hice más que preguntarle a mamita que por qué no le ponía Nananina. Pero ella fue quien se lo puso porque mamita quiere mucho a esa perra. ¿Ah, sí? ¿Cómo no? Figúrate tú que mamita le enseña un caramelo y le dice, Nananina, ven que te voy a dar un caramelo. Y la perra enseguida va corriendo a donde está mamita, chico. Qué inteligente, chico. No veo que eso tenga nada de particular. Cualquier perro hace lo mismo. Claro que sí, que cualquier perro hace lo mismo. Entonces, chico, ¿por qué dice usted que es muy inteligente? ¿Quién? La perra. No, si yo no digo que la inteligente sea la perra. ¿Quién, chico, es entonces? Mamita, chico. Ah, la inteligente es su mamita. Sí, mira, si mamita es inteligente, que ella llama a la perra para darle un caramelo y cuando llega la perra no le da nada, chico. ¿Y qué hace con el caramelo? ¿Qué? Se lo come ella, chico. Entonces lo que hace su... Y entonces las dos se ponen a ladrarse y ya. Sí, acá, chico. Lo que hace su mamita es engañar a la pobre perra. Al contrario, chico, para la perra eso no es un engaño. ¿Y chico, qué es entonces? Un desengaño. Porque para no el le... caso da igual, sí, Tres Patines. Sí. Y lo que no me explico es cómo la perra aguanta eso. Bueno, pues para que tú veas, chico, la perra quiere muchísimo a mi mamita, sí, para que tú veas. ¿Tú no sabes que el otro día se casó? No me digas, ¿su mamita se casó? No, chico, no, la perra. Ah, vamos, la que se casó fue la perra. Sí, y no sabe con quién. ¿Con quién? Con el perro policía de esta señora, chico. ¿Con el mío? Sí, yo fui el padrino de la boda y todo. De manera que usted y yo somos compadres. No, señora. No, de eso no. Yo no quiero compadrar con sinvergüenza. Óigame, señora, dejen oiga. Eso ya. No, ¿no? Silencio. Es muy sagrado, yo no quiero eso. En fin, Rudecindo, usted mandó las 2 libras de carne con Tres Patines, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y usted no las recibió, Nananina? No, señor, yo no recibí nada. ¿Qué pasó entonces con esas 2 libras de filete, Tres Patines? Bueno, lo que hubo allí fue, parece que una mala interpretación, ¿no? ¿Cómo una mala interpretación? Sí, porque Rudecindo me dijo una cosa, ¿verdad? Sí. Bueno, pues tú puedes creer que yo entendí otra, chico. ¿Cómo que entendí otra? Sí, Rudecindo me llamó y me dijo a mí, dice, bueno, por ahora está bien la cosa, ¿no? Sí, bien. Por ahora va bien. Bueno, hasta ahora no hay delito ninguno, ¿no es eso? No, hasta ahora no hay delito ninguno. ¿Y por qué tú no me disuelves ya y salimos de eso? Eso quisiera, disolverlo. Usted lo que quiere decir es que yo lo absuelva. Sí. Pero no se puede absolver sin que me diga primero lo que pasó. Bueno, lo que pasó fue que Rudecindo me llamó y me dijo, ¿seguro que eso está bien así, chico? ¿Eh? ¿Cómo que si está bien así, compadre? Sí, sí. Tú me llamaste primero, Rudecindo, y me dijiste después. O me llamaste después y me dijiste primero, chico. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pregunta usted ahí, señor? Que si tú me dijiste lo que me dijiste después de llamarme o si me llamaste después de decirme lo que me dijiste, chico. Que si le dije lo que le llamé después de la... Ah, yo no entiendo de eso, compadre. Caballero, si es de lo más sencillo, no. Rudecindo, atiende, hijo. A ver. Tú me llamaste primero y me dijiste lo que me dijiste después de que me llamaste. ¿O me dijiste primero de que lo que me dijiste y me llamaste después? Ah, vamos, ahora sí. Ah, ahora sí entendió usted, ¿no? No, lo que digo que ahora sí entendí menos que antes. Se lo creo. ¿Pero qué fue lo que usted le dijo a Tres Patines? Que le llevara las 2 libras de carne a Nananina y nada más. Bueno, pues limítese a eso, Tres Patines, y acabe de decir qué hizo con esa carne. Se la di a la perrita de mamita, chico. ¿Y por qué? Si esa carne se la habían dado para mí. Porque yo creí que me la habían dado para ella, señora. ¿Y por qué creyó usted eso? Porque Rudecindo me llamó y me dijo a mí, Tres Patines, llévale esta carne a Nananina. Ajá. Y ya yo te dije que la perrita de mamita se llama Nananina, ¿verdad? Sí, pero por eso nada más le dio esa carne a la perra. Sí. Usted no aclaró nada ni hizo ninguna pregunta. ¿Cómo no, chico? ¿Cómo no voy a aclarar? Si precisamente lo que yo tengo de bueno es que siempre lo aclaro todo para que no haya confusiones. ¿Entonces cómo se confundió usted? fatalidades que tiene la vida, chico. Porque cuando Rulecino me dijo, llévele esta carne a Nananina. Sí. A mí me entró la duda de si sería a esa Nananina que está aquí parada o a la otra que está en la casa. ¿Qué me cuenta? ¿Tuvo usted esa duda? Sí, la tuve. Entonces, para aclarar las cosas bien, le pregunté a Rulecino, ¿a qué Nananina? Y Rulecino me dijo, a la señora del perro policía. ¿Tú no me dijiste eso, Rulecino? Claro que sí, a la dueña del perro policía. No, venga componiendo nada de dueña, que tú no dijiste dueña. Tú me dijiste a mí, a la señora del perro policía. ¿Y eso qué tiene que ver, Tres Patines? Que la señora del perro policía es la perrita de mamita. ¿Cómo, chico? La perrita de su mamita. Claro, ¿no te acabo de decir que se casó con él? Sí. Ah, pues mira, a ver, mientras no se divorcien es su señora, chico. Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Lo del perro policía no se le puedo aceptar, por lo cual le va a pagar su dinero a Luz María. Y además, como resulta que siempre está equivocado, le pongo por descarado 50 pesos de multa. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!